dosis de idiota que hace posible lo inmenso. Y no quieres parar aunque sabes que amar es igual que pintar una línea en el viento. Hay una dosis de iluso que hace posible lo absurdo. Y el amor vuelve a mentir y nos duele decir que volver a caer no rebalsa la copa. Entre poesías y refranes siempre terminan lo siento. El amor tiene sus planes, pero no tiene argumentos. Mentira, mentira. Cada palabra en su boca, cada cosa que toca se convierte en mentira, mentira. Y uno quisiera escapar, pero se vuelve a quedar porque el amor se equivoca. Hay un lugar en el alma que hace verdad la mentira. Y lo mortal se hace eterno y disimula el infierno con canciones melosas y burbujas de calma. Entre el sudor y el desvelo, el sexo pone el embrujo. Una caricia es el cielo, pero es tan solo un dibujo. Mentira, mentira. Cada palabra en su boca, cada cosa que toca se convierte en mentira, mentira. Y uno quisiera escapar, pero se vuelve a quedar porque